de agradarte. Y esta canción fue de gran fortaleza en esos días de prueba. Quiero cantarla en esta noche para la gloria de mi Dios. Amén. Fuerte esos aplausos para Cristo. Aleluya. Levante su mano arriba. Dile: Señor, toma mi carga en esta noche. Yo no sé qué carga lleva usted. No sé qué carga. Pero en esta noche el Señor quiere que se la entregues. Aleluya, alaba su nombre. La palabra de Dios dice: vení a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Descansa en Él, hermano. Descansa, hermano, descansa en Él. Deja que Él haga en ti, gloria a Dios. Te alabo, Señor. Cristo, Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque Cristo mi carga es ligera, porque Cristo mi carga es ligera, porque Cristo Jesús estaba orando de Getsemaní y dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Y dice la palabra de Dios que en ese momento descendió un ángel para fortalecerle. Así también, cuando nosotros no podemos más, que sentimos que no tenemos fuerzas y clamamos a Él, Él toma nuestra carga, Él nos ayuda, nos da fuerza. Alaba su nombre en esta hora, aleluya. Alaba su presencia, aleluya. Así estaba el Señor. Estaba humillado, pidiendo al Señor ayuda, ya que iba a llevar una carga muy grande, que eran los pecados de todos nosotros. Le dijo: Padre, haz como tú quieras. Alabo, Señor. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Otra vez, aleluya. Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Aleluya. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. sé cuánto tiempo tienes, si tienes un año, dos años, no sé cuántos meses, aleluya, no sé cuánto tiempo derramado tu llanto delante de él, pidiéndole al Señor que veis aquí, que te dé fuerza, levanta tu mano, dile Señor, en ti tengo victoria, dile Señor, en ti tengo victoria, vamos a ver, aleluya. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Fácil es el yugo en ti, Señor. Fácil es la carga en ti, Señor. Porque tu fortaleza me llena. Alaba la presencia de Dios. Fuerte su aplauso para Cristo. Fuerte su aplauso para Cristo. Fuerte, levanta la mano. Levanta la mano, levanta la mano. Levanta la mano, Ishakiba. Mira, mira, mira, levanta tu mano, Iba, Sheke. Clama, clama, clama, clama. Adóralo, hermano. Adóralo, adóralo, adóralo. Levanta tu manito ahí, mira, mira, mira. Dile, Iba, Sheke, vete. Dile, Señor, tengo victoria, se caen las cadenas, las ataduras, se revientan los yugos en el nombre de Jesús, se revientan las ataduras en el nombre de Jesús. Fuerte esos aplausos al Señor, aleluya.